Bien, ahí hemos tenido la presentación con Prana y hoy no está Vicky. Vicky está de viaje, está presente, quizás a través de internet, si tiene un bachecito, si no, su alma estará aquí. ¿Cómo andamos? Estamos con, por fin, no es telefónica. Yo estoy plenamente feliz y agradecida, Agustín, de que estés aquí. Te conocí en Casa de Luz, de otros amigos, pero personalmente no habíamos tenido oportunidad, ya que han sido varias las notas desde Prana, cada visita que vos haces aquí a la provincia. Un placer, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Silvia. Muy, muy contentas, contentos, voy a incluirlo Alejandro, porque cada vez que venís a San Juan, venís con una, yo le digo una ocurrencia linda, para que la gente se sonríe y diga, claro, es esto que te hace sentir bien y no sabes qué. Sí, sí, sí, muchas herramientas distintas desde la sanación siempre, pero siempre con ideas distintas, porque San Juan necesita también un poco de diversidad y que todas las técnicas, provengan de donde vengan, sean repartidas aquí. Y que todo es para sentirnos mejor, para sentir, sí. Para empoderarnos. Empoderarnos, sí. ¿No? Contame, venís llegando de un viaje. Sí, hice un viaje largo, casi 3 meses. ¡Wow! Y también con el mismo propósito de seguir aprendiendo en mi camino personal. Uh-huh. Estuve en Centroamérica, Ecuador, y compartiendo también conocimientos, trabajando en Ecuador más que nada. Pero bueno, empecé un viaje también porque siento que en mi camino personal, recorrer otros lugares, otras partes del mundo, eso es importante para seguir aprendiendo también. Uh-huh. Yo le preguntaba recién en privado porque sé que dentro de esa búsqueda, ese recordar y ese seguir aprendiendo, ha tenido encuentros con chamanes, ha ido estudiando mucho, pero desde la experiencia. Desde la experiencia, sí, desde el primero la observación, desde muy chico la observación y el comprender los lenguajes de distintas partes desde siempre la sanación. Uh-huh. O sea, podemos reconocer muchos linajes y desde ahí uno va observando y toma lo que le sirve, lo que resuena también, porque hay distintos caminos que tienen partes lindas y otras que quizás no nos resuena. Entonces desde ahí ese es el estudio que yo estoy haciendo desde casi que terminé la escuela. Yo decidí empezar a estudiar por mi parte y empezar a conocerme a mí mismo, a sanar hacia mí mismo, y desde ahí las herramientas llegaron y después la necesidad de compartirlo, que eso es el llamado que tenemos casi todos si escuchamos, sí. A compartir, porque la humanidad, vamos más a lo pequeño, la sociedad en sí de nuestro lugar está necesitando cada vez más que despertemos esos potenciales y compartamos. Está en esa búsqueda. Yo voy a afianzar una vez más para quien se perdió el principio, donde yo destaco esto: todos hoy por hoy estamos en esa búsqueda interior. Uh-huh. Muchos desde la conciencia, pero otros tantos desde eso, ¿no? No saber qué busca. Eso es el estar como dormidos o que está guardado en el inconsciente esa información, y hay que traerla, hacerla consciente. Sí, hacerla consciente. Primero con el camino personal. Siento que uno, cuando llegan todos estos temas de sanación y de despertar potenciales, es importante sanar este presente, lo que tenemos que remover, lo que tenemos que ver también en ese inconsciente, pero lo personal. Siempre voy como... Sí. Me gusta ir muy a la persona. Perfecto. Y a lo que esa persona tiene que sanar para despertar sus potenciales y desde ahí empoderar. Perfecto. Porque así empieza. Sí. Están escuchando, es lo mismo que decíamos en el principio. Todo surge desde nuestro interior. A interior que más de una vez... no sé, se busca huir, aturdiéndose con música, qué sé yo, buscando siempre compañía, no sé, cada uno verá la manera de darse cuenta y hacer consciente que no quiere escuchar su interior. Uh-huh. O no lo quiere enfrentar. Claro. Bueno, ahí están todas las herramientas que tenemos alrededor, que siempre aparecen en el día a día. Hay que simplemente escuchar y observar, porque en realidad todo está a la vista. A veces necesitamos guías, necesitamos personas que nos muestren, y ahí está la atención que tenemos que generar. Es así, tal cual. Concretamente, dentro de todo, porque Agustín es muy jovencito, voy a destacar, yo ya te lo había preguntado, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva, cierto, ¿verdad? Siempre hay algún oyente nuevo. Me encanta porque él, como dijo, desde que terminé la secundaria, sin duda, su trabajo empezó mucho antes, pero terminó de estudiar, empezó otro tipo de estudio. Uh-huh. Que es, para mí, el más importante. Sí. Y que no nos escuchen muchos de este sistema viejo, ¿verdad? Porque, real, ¿cuántos años tenés? 21 años tengo. Sí. Que haya elegido estudiar esto, que no te lo enseñan en cualquier lado. No, bueno, es casi impersonal también. Es un campo invisible, muy sutil, el cual no estamos acostumbrados a observar o a vivir, porque estamos muy en lo objetivo, en lo visible, en lo tangible. Y que esté todo el camino puesto para que nosotros sigamos una senda que también es positiva. O sea, no total. Es que a estudiar una carrera no sea positivo, sí es muy positivo. Pero yo elegí ir por mi propio camino, armarlo desde mi interior. Y creo que es muy importante para mí en este momento es el compartir desde lo sutil. Trabajar en el plano sutil de las personas y de las sociedades también. O sea, entender que cada sociedad como San Juan, como las que estuvo en Ecuador, como donde vivo en la Patagonia, tienen como una red, y escuchar y poder percibir esa red y desde ahí trabajar, para mí es muy importante, como que desde ahí voy armando mi camino. Claro, claro, y conectando, porque a su vez ese trabajo que vos hacés en tu interior para expandirlo, en el primer lugar donde vos te expandes es en tu ambiente, con cada ser que te cruces, empezando en tu familia. Uh-huh. Primero la familia, sí. Primero la familia. Ahí es importante sanar primero, reordenar la familia, el origen, y eso después facilita el camino para todo. Para seguir expandiendo. Exacto. Háblame acerca de este taller que vas a realizar. Es un método de masaje energético, ¿sí? Sí. El tema se llama armonización glandular. Es un taller. Es un taller cortito de 4 horas que, como dice el nombre, vamos a armonizar nuestras glándulas con un método que es como un masaje sin contacto físico, donde es energético, y trabajamos las glándulas o vórtices que se conocen desde la anatomía energética, que hoy en día, además de nuestros 7 puntos energéticos, que son los chakras, sí, que son importantes en la conciencia física, emocional y espiritual, nuestras glándulas están tomando mucha importancia por el cambio que estamos haciendo. O sea, el despertar de conciencia genera nuestro cuerpo biológico un movimiento. Y depende de nuestro camino, de nuestro despertar o nuestra conciencia, nuestras glándulas se van sincronizando o se desincronizan. Por lo general, los niveles de estrés o la vida cotidiana que llevamos y nuestra observación o canalización emocional hace que nuestras glándulas o estén equilibradas o estén desequilibradas. Y como sabemos, nuestras hormonas o nuestras sustancias químicas que generan las glándulas tienen que ver con nuestros estados emocionales. Claro. Y ahí está bueno como armonizar y sanar esos puntos para que eso se equilibre y desde ahí despertar los potenciales que hay en cada una de las glándulas, que son bastantes. La que más se conoce es la glándula pineal. Que eso estábamos hablando en privado, es la más famosa. No, claro. Es la más famosa, pero no es la única. No es la única, en sí ahí se centran toda nuestra parte divina, así nuestra conexión con lo espiritual y con los estados de conciencia, con la percepción también, pero es la que empieza con ese proceso. Después, si nosotros queremos canalizar eso a nuestra vida cotidiana, a nuestra realidad acá a la Tierra, necesitamos que esa información siga por el camino a la pituitaria y que siga la tiroides y que siga el timo y saber también que todas funcionan en conjunto. O sea, si yo tengo una glándula, por ejemplo, la tiroides, en un desequilibrio, probablemente las otras glándulas también lo tengan porque funcionan en conjunto. Claro. Entonces, armonizar la pineal es importante porque se van a armonizar, sí, las demás las glándulas. Demás. Eso sí, pero trabajar cada una por separado, o sea, en sí darle importancia a cada una, nos ayuda a ir más directo a un aspecto nuestro que quizás no estamos pudiendo resolver. Ya sea desde la sexualidad en las gónadas, ya sea en el hígado, por ejemplo, si tenemos que trabajar una emoción más de enojo, tiroides, que hoy en día la tiroides es... impresionante. Es como la diva en todas las enfermedades, porque aparece por un problema de tiroides, tal o cual cosa, conecta y se ha despertado con este tramo de ascensión que estamos vivenciando. Creo que es la que más afecta. Y si vemos, es algo lógico también, tiene una lógica en nuestra sociedad. O sea, la tiroides regula el tema de potencia o impotencia. Entonces la tiroides se genera, o sea, potencia el cuerpo, las sustancias, cuando siente que tiene que llegar a un lugar, por una cuestión de adrenalina, por una cuestión de que tiene que llegar ahí y sí o sí tiene que llegar. Entonces vivimos una sociedad que todo el tiempo nos está apurando o que sentimos que no llegamos a donde queremos llegar. Entonces ahí la tiroides empieza como a funcionar, si llego o no llego, impotencia, hipotiroidismo. Entonces tiene que ver con algo también global que está sucediendo y que también es parte de algo. O sea, hay los tiempos se están acelerando, eso lo estamos notando todos. Y nuestro cuerpo sufre una transformación que también puede ser un síntoma de esperar y saber que es así, pero tener conciencia de que todo está acelerándose y nuestra vida no se puede en sí como quedar con las viejas estructuras. Exacto. Qué maravilla poder desde ese punto comprenderlo y sentirlo. Claro. A ver, viene como respuesta para muchos de los que están en la audiencia que dice, ah, entonces es real, que no tengo que acelerarme con el tiempo, porque igual, a ver, es un hecho que el día es más corto, que, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces es listo, ¿para qué ir en contra de esto que está sucediendo? Sí, me dejo fluir y también, bueno, rompo las estructuras necesarias para acomodarme a ese cambio. O sea, hay una resistencia y esa resistencia es la que está haciendo que mi cuerpo quizás no se sincronice a eso. Claro, claro. Lo primero es no poner resistencia, ¿verdad? Claro. Sí, ese es el primer paso. Es aceptar y no poner resistencia, porque apenas ponemos resistencia podemos enfermar alguna parte de nuestro cuerpo. Sí. Y también siempre recalco que es muy importante el contacto con la naturaleza. Ahí están los tiempos reales. Claro. Por más de que sabemos que una ciudad o nuestra vida en la ciudad también es natural y tiene un porqué, cuando uno se conecta con la naturaleza, ahí está la información actualizada de lo que está sucediendo en la Tierra y lo que está sucediendo en el cosmos. Entonces volver a eso es volver el cuerpo a sincronizar con lo que está sucediendo y con los cambios, ya sea universales o los cambios de la Tierra o del ser humano. Y para armonizarnos, vos vas a brindar un masaje energético maravilloso como herramienta, que quienes están escuchando, por supuesto, que se pueden poner en contacto y consultar. Ahora vamos a dar todos los datos. Igualmente también, seguramente se charlará, que pueden tomar a través de la meditación, a través del contacto, vos dijiste, de la naturaleza, el sentarse, y esto es algo que venimos hablando mucho con Ale estos días, de la energía de las plantas, que son seres vivos que están a nuestro servicio. Sí, sí. Y no los reconocemos porque el trajín de la vida nos lleva a vivir como locos y a veces ni nos damos cuenta que la plantita se secó porque vive del agua y de nuestra energía de darnos, claro, el servicio, ¿verdad? Sí, el contacto con las plantas y con todos los seres que habitan en un lugar, todos los seres, visibles e invisibles. Cuando nosotros estamos en la naturaleza vemos muy poco de lo que hay en realidad ahí y cada sitio tiene un poder. O sea, cada sitio tiene una frecuencia que nos va a ayudar en algún aspecto. San Juan es un lugar que tiene mucha naturaleza, conozco todas las montañas. Y por eso te gusta venir muy seguido. Sí, sí. San Juan conozco muy bien. Y los seres de las rocas, la luz solar que hay, ya todos esos elementos que hay a nuestro alrededor nos sirven para sanar. Si nosotros vamos con ese objetivo, si no va a ser simplemente un paseo. Pero si nosotros vamos con la conciencia de que en ese lugar voy ahí a sentarme porque ese es mi lugar sagrado, genero ya espacio para sanar, un espacio para despertar algo. Escucharon, Agustín, está dando una herramienta muy, muy maravillosa, que es también el poder de la intención. Sí. Que esto, lo que vos digas, pienses y le des el poder, va a ser. usémoslo a favor de nuestra sanación, por supuesto, claro. ¿Verdad? Sí, sí, es eso. ¿Verdad? Bueno, entonces, a destacar, para quienes quizás dijeron, ay, quiero ir, bueno, es en Prana, pueden llamar al 422-6888, allí lo van a conocer, a Agustín, es hoy a las 4 de la tarde hasta las 20, de 16 a 20, porque dura 4 horas el taller. Sí, 20 sí. horas, guau. 4 horas, este método de masaje energético que genera un bienestar psicoemocional y potencia los poderes de nuestros vórtices portadores de memorias cósmicas, afianzando desde la glándula pineal a todas las glándulas. Sí, sí, vamos a trabajar todas. Esa es la parte que más me gustó, porque realmente reconocer todas las glándulas, ajá, para armonizar nuestro cuerpo y nuestros puntos energéticos. Sí, vamos también, además de trabajar con ese masaje, con un poco de algunas técnicas de biodecodificación, si hay alguna patología o algo a trabajar, para que tengan esas herramientas. Y también vamos a trabajar con geometría sagrada, con la flor de la vida, y como símbolo para reordenar algunas partes de nuestro campo energético. ¡Qué maravilla! Y escuchaba recién sobre el 24 y las señales del karma. Exacto. También vamos a trabajar con la flor de la vida para hacer un reordenamiento del cuerpo kármico. ¡Qué bueno! Yo no sabía lo del 24, pero justo ahí para sincronizar. Sí, que todos los 24 se puede quemar karma. Y es esto de que por allí a todos nos pasa, esto ya no lo quiero más. ¿Y cómo haces? Bueno, lo entregás en una fogata. Ese era el fin original. Yo también me enteré el año pasado y decía, qué maravilla poder. Eso fue siempre. Y hacíamos la fogata desde niños y no teníamos idea que el fin era eso. Sí. Entregar aquello que ya no queremos más en nuestra vida. Pero bueno, bienvenido sea, porque hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Sí. Bueno, el fuego siempre nos ayuda a transmutar y trascender lo que ya no queremos. Es así, tal cual. Buenísimo. O sea que va a ser un trabajo intenso. Vos lo minimizás, decís. Yo lo minimizo. Son 4 horitas, es cortito, pero va a haber mucha intenso. Movilización. Sí. Me encantó. Bueno, y a lo último también algunos ejercicios de chamanismo desde el movimiento. Son movimientos de balanceo que hacemos para enraizar al final del taller y abrir algunos meridianos que son como canales energéticos que tenemos en el cuerpo físico. Yo lo miro porque digo, a su corta edad ha charlado con chamanes y le han enseñado directamente a ellos. Ponen una... entre nosotros, ¿ponen resistencia a transmitir ellos su sabiduría? Pues no se la transmiten a cualquier persona. No, sí, es conectar con el espacio donde están, con su tradición, con lo que hay en su mirada, porque en sí no es en la persona que te está hablando, no hay persona, sino que es toda su tradición y toda la naturaleza del lugar que te habla a través de esa persona. Entonces, no siempre es una charla con una persona. Ajá. Es una charla con la naturaleza. Qué es bueno. Una charla con los animales. Es una charla con toda la memoria que hay visible para todos, y que ya siento que no es solo ir quizás a la selva o un lugar donde hay un chamán, sino que conectarse con la memoria que está en el aire, y que desde ahí despertamos también nuestras memorias ancestrales. Tal cual, se produce una conexión. Sí, tal cual, qué bonito. Bueno, agradecidos de corazón. Primero, gracias, porque estés aquí en la radio con nosotros, de poder charlarlo de esta manera. Agradecida de que siempre fue telefónico, pero que no es lo mismo tampoco poder de este modo, en vivo y en directo, poder hacerlo. Y que traigas todo esto que vos lo tomás para vos, porque en principio es así, créanme, porque lo siento de él y lo trabajo en mí siempre. Uno lo hace primero como herramienta de sanación propia, y de ahí siente la inmensa necesidad de transmitirlo y expandirlo, porque todos nos merecemos estar bien. Sí, así es. Es así, así es que gracias por venir a San Juan a compartirlo. Gracias a vos por abrir el espacio. Es Agustín Cordero, estará hoy en Prana. Tienen la posibilidad de consultar 422-6888, o voy a dar, para que hoy no le consulten a Vicky, solo por hoy, el número de Agustín, el 294, le envían un WhatsApp, 294-430-5128, reitero, 294-430-5128. Si tienen alguna consulta acerca del taller, qué llevar, cómo ir, lo que sientan preguntar, se lo consultan a él. Igual ya está toda la info en nuestra página y también en el grupo Seres de Luz. Gracias, Prana. Gracias, Agustín Cordero. Gracias a vos.